con mucho cariño a Antonio Valencia, que nos está sintonizando, a Ricardo Naranjo también, que nos anda sintonizando. Muchísimas gracias pues a todos los que estén en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, chicas. Pues tenemos varios chismecillos, ahora sí. Me puse a checar varias noticias que están sucediendo actualmente. Noticias variadas, de todo. Anime, un poco de videojuegos también tenemos, fútbol, acontecimientos de anime, todo eso tenemos ahí, un revoltijo de noticias. Así que pues quédate porque va a estar bastante interesante el día de hoy. Shikai. Ok, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan en este San Martes 14 de octubre del año 2025, el segundo San Martes del mes de aniversario de Alianza Anime. Ya rumbo a los 16 años de Alianza Anime, el próximo 29 de octubre. Si Kami Saba lo permite y ustedes también, estaremos cubriendo 16 años de transmisión. Aquí, bueno, parte, la mayor parte aquí en Radio Anime Nexus. ¿Qué onda, Hiroshi Kuren? Ah, muchísimas gracias. Saluditos, se te extrañó, Saludos a Hiroshi Kuren. ¿Cómo le hacen los otros locutores para tener su chat lleno? ¡Qué bárbaros! No sé, aquí como que no hablan mucho mi audiencia, no habla. En fin, pues ya se habla. Vámonos con Eternal Pose de One Piece. No me la sé, pero con todo gusto la colocamos. Es a Julio César Velázquez, pariente, que nos está sintonizando. Chica, pues vámonos con tres temitas. Vamos con el primer bloque clásicos de este mes de aniversario. Vamos con el tema de Days del grupo Flow, continuando con Impacto Rojo y termina con La Soldier de el anime de Sailor Moon, por supuesto. Vámonos con esto y enseguida regresamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, comenzamos. We'll be right back.

estuve afortunada en mi vida. Tuve amigos como Renji. Yakuya me dio una familia. El señor Kaien me guió. Y finalmente Ichigo intentó salvarme. No siento dolor, ni siquiera tristeza. No dejo nada pendiente. Gracias. Jikai, perdón, estoy esperando a que el auto DJ acabara de ponerse loco y yo pudiera entrar a transmitir. Pues vámonos rápidamente con las noticias, ¿les parece? Hay varios chismecitos. Cambio musical, por favor. Chica, y estas son las noticias con DJ Aome. Pues en esta ocasión yo daré las noticias, yo solita, sí, vamos a hacerlo soletas. Anime News Network nos comenta lo siguiente. Dice esta nota: ¿cuenta si pierdes la virginidad con un androide? El anime revela elenco, equipo y estreno en enero. Ayaka Shimizu y Marika Hayase protagonizan la versión de este anime. En el sitio web oficial del anime para televisión Daregura de www.yakinikuteishoku se estrenó el martes pasado y anunció el elenco principal, el equipo y el estreno en enero. La versión en directo del anime estará protagonizada por Ayaka Shimizu como Akane Suda, una trabajadora y querida oficinista de una fábrica de robótica borracha, que borracha compra un androide que le ayuda a limpiar su casa. Marika Hayase como Nadeshiko, el androide que compró Akane, que en realidad es un Romance Roy y también un robot ilegal. Dice Komaru Kurikoma, miembro del grupo VTuber de la escuela secundaria Aorigi, será un actor de voz invitado en este anime. Nekobe dirige el anime en Niya Poyution, también está a cargo de los guiones de la serie. Señor de personajes, el director de composición, fotografía y edición, Fumihiro Otera, es el director de sonido y Zink compone la música. Seven Stars Entertainment lanza el manga y describe la historia. La oficinista Suda Akane, de 28 años, parece tener todo bajo control. Guapa, inteligente e indispensable para una fábrica de robótica. Akane es admirada en el trabajo porque sus compañeros no pueden verla en casa en privado. Akane es un desastre con un apartamento que parece más bien un vertedero que una vivienda. Menos mal que borracha pidió una nueva androide llamada Nadeshiko para que le ayudara a limpiar. Bueno, quizás no sea bueno, porque la hermosa androide que llega es una belleza cachonda. Y así dice la nota, belleza cachonda. Karen está a punto de recibir más, que es más del servicio que estaba esperando. Se lanzó el manga en la revista cómic Yuri Hime. Ah, pues es Yuri, con razón. En julio del 2021 lanzó el manga. Publicó el sexto volumen compilando el manga del 16 de mayo. ¡Qué barbaridad! Pues ahí está la primera información, como ven. No juegues. El título es impactante, ¿eh? Ok, vamos con la siguiente nota. Y en la audiencia todos han quedado perplejos con esta noticia. Nadie escribe nada, ni en Discord, ni en el Facebook. Ah, miren, aquí ya Ricardo le comentó algo. Veamos qué nos pone. Qué barbaridad. Órale. Ok. Oh, wow. Muy bien, mi querido Ricardo Lema. Ahorita, ni mono. Es lo malo de ser asalariado, ¿verdad? Ni qué me digas, mi estimado. Ok, con todo gusto, Robin. Vale, vamos con la siguiente información. Vamos a ver. Anime News Network nos vuelve a comentar: feliz día del deporte desde el mundo del anime. Dice: el pasado 13 de octubre se celebró el día del deporte en Japón, originalmente conocido como el día de la educación física. Esta festividad se creó para celebrar la inauguración de los Juegos Olímpicos del verano de Tokio de 1964. Hoy en día la gente de todo Japón celebra con actividades deportivas y festivales. El mundo del anime y el manga también se involucran en sus deportes favoritos. Y pues aquí varios japoneses, varios productores de anime, varios estudios de animación, pues hacen ahí sus sus mensajes conmemorando el día del deporte. Varias series aquí en lo que es X, pues también están ahí publicando. Ah, miren, Naruto, claro. Y pues ahí, ah, hasta Sony está aquí promocionando. Pues hay ahí varios animes que se unieron a esta celebración. Pues vámonos con la siguiente información. Animex News Network nos comenta: de Lovecraft al miedo a lo desconocido, Silent Hill y Fatal Frame. Los juegos ambientados en Japón están experimentando un renacimiento muy necesario. Con el lanzamiento de Silent Hill para PC y consolas este mes, así como un anuncio del remake de Fatal Frame. El modo cooperativo de temática sobrenatural a fines de este año. Entonces, ¿por qué es tan popular este nicho de mercado? ¿Qué más podemos esperar con el regreso a los juegos centrados en el folclore, la cultura y el terror japonés? A principios de la década del 2000 se produjeron dos acontecimientos significativos en los medios japoneses. El primero fue el auge del G-Rock. Bueno, no es cierto, G-Rock no, G-Horror, perro. Que vio la exportación de películas de terror clásicas a al género de videojuegos. Estas películas introdujeron a los yurei al público occidental predominante de fantasmas femeninos con mortajas blancas. Los Yurei son un subconjunto de los Oryo, espíritus vengativos entre cuantas filas se encuentra el emperador Chutoku. Ok. Técnicamente los Yurei son espíritus vengativos de ambos géneros. Japón incluso cuenta con tres grandes Yurei compuestos por Okiku, Oiwa y Otsuyu, tres trágicas figuras femeninas de las historias de terror japonesas. Oiwa es probablemente la más famosa, y es su trágica historia de traición en Yotsuya Kaidan la que ha inspirado a Sadako Yamamura, el aterrador y maltratado espíritu vengativo de Ryu. Segundo auge se produce con la creación del género de terror de supervivencia. Se trata de un tipo de juego enmarcado con el género de terror en el que los jugadores asumían el papel de un protagonista, generalmente femenino o masculino, común y corriente. Sumergido en una pesadilla viviente en la que debían sobrevivir contra entidades o monstruos sobrenaturales. Estos juegos, Silent Hill, Resident Evil, por mencionar algunos, eran variaciones de un mismo tema. Algunos se basaban en zombies, otros en monstruos, otros son elementos sobrenaturales, pero la mayoría seguía utilizando elementos occidentales, a pesar de haber sido creados por desarrolladores y directores japoneses. Tras el éxito de Silent Hill, varios miembros del equipo Silent se retiraron para empezar a trabajar en un nuevo tipo de juego, Fatal Frame. Este juego utilizaba elementos japoneses para dar miedo. Dejen, pongo otro fondo musical porque salga algo larga la nota, incluyendo la ambientación en una mansión japonesa embrujada y la participación de una protagonista femenina físicamente débil, Miko Hinasaki, por ejemplo. Esta debe usar su ingenio y cámara mística para resolver los acertijos y aniquilar fantasmas. ¡Qué barbaridad! Pues aquí nos comentan de varios. Dice, el folclore japonés en particular tiene poder porque perdura más que la historia aceptada. Si suficientes personajes afirman que hay un kappa en el río, entonces debe ser así. Los libros contienen memorias además de poder, lo que los convierte en una opción mucho más efectiva para investigar la tradición antigua y resolver acertijos que simplemente usar un teléfono inteligente y buscar en Google. Yo lo haría si estuviera ahí en este juego. Buscar la tradición, respuestas a preguntas que aún no puedes formular poco a poco, es tan parte del survival horror como los monstruos y jefes a los que hay que enfrentar. Con la llegada del 2026 y la llegada de una nueva era dorada del terror sobrenatural ambientado en Japón, solo podemos vislumbrar a través de las consolas modernas y nuevas versiones de historias antiguas e inquietantes. Este nuevo auge supera lo visto a mediados de la década del 2000, especialmente con los motores de juego modernos, las gráficas que superan los límites del realismo y el deseo de crear historias nuevas e inquietantes. Sin duda, será un buen momento para cualquier persona fascinada con los juegos de terror, el folclore japonés, las historias de fantasmas. Muy bien, pues hasta aquí esta información. Por aquí tenemos comentarios, déjenme ver. mi querido Ricardo Lema. Ahorita te lo volvemos a contar. Veterano nos comenta. Curiosamente hay animes de deporte que me hicieron hacer ejercicios, como Jaime no Hipo, correr, con Dumbbell Nan Kilo, ejercicio en general. Ah, yo pensé que este del calvo, ¿cómo se llama? Watch Push Man. Yo pensé que habías hecho su entrenamiento. ¿Qué nos comenta Veterarmon? Los desarrollos de videojuegos son japoneses, son supersticiosos, que hasta los tienen que bendecir para que no salgan malditos. Wow. Ah. Hola, mi querido Daniel Tejeda, saludísimos. Gracias por la sintonía. Vamos a ponerle aquí un emoji. Ey. Así no era. Perdone, es que ando en vivo. Ahorita te saludamos bien. Ah. Wow. Órale. Muy bien, pues vamos con la siguiente información. Japón Anmor nos comenta: en un duelo disputado en Tokio, la selección japonesa se impuso 3-2 ante Brasil, mostrando solidez táctica, precisión ofensiva y una notable madurez competitiva frente a una de las potencias históricas del fútbol mundial. El encuentro fue parejo durante gran parte del partido, pero Japón logró imponerse gracias a su orden colectivo y efectividad en los momentos clave. El gol de la victoria llegó al minuto 71, cuando Ayase Ueda, con un certero cabezazo tras un córner ejecutado por Junya Ito, selló el marcador definitivo. Pese al control técnico de Brasil en varios pasajes, los Samurais Blue demostraron disciplina defensiva y una contundencia que refleja el progreso del fútbol japonés en los últimos años. Esta victoria no solo refuerza la confianza del equipo de cara a sus próximos compromisos internacionales. Marcador final: Japón 3, Brasil 2. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven, mis estimados? ¿Quién lo iba a pensar, eh? Yo cuando leí la noticia dije, ¿qué? La tuve que volver a leer porque no me la esperaba. A ver, vamos a ver qué otros chismes hay por aquí. Dice Animatoons: en 1983 se estrenó en Japón un anime que marcó el mundo del fútbol. No, miren, precisamente Supercampeones Capitán Tsubasa. Han pasado 42 años de su estreno, un 13 de octubre de 1983. ¡Wow! ¿Quién se lo hubiera esperado? ¡Qué cosas! ¡Qué bonito! Y una de las noticias que está causando más revuelo aquí, ya. ¿De Beyblade? No. A ver, Daniel Tejeda, cuenta el chisme. Cuenta el chisme que no me lo sé. Ah, y sí, hice el entrenamiento de Watch Pushman. Correr 10 kilómetros es la muerte. Las hacía en una semana, en un día. Wow. Ok. Omashi Shikai. Hola. Gente bonita. Pobres de aquellos que apostaron por Brasil. Sí, ¿eh? Fue una victoria bastante inesperada, yo creo, para todos, ¿no? ¿De qué? ¿Qué? Lo logró. Sí, ya me imagino. Y una de las noticias que causó más revuelo ayer justamente fue que el día de ayer ya no se transmitió, tras haberse estrenado en TV Abierta hace apenas una semana. El Canal 5 de México eliminó de su programación, lo borró, el popular anime Demon Slayer. Aunque no se ha dado algún motivo, ya muchos especulan que se deba al contenido violento de la obra. ¿Y ustedes qué opinan, mis queridos ranescuchas, de esta información? ¿Qué creen? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Coméntenos, por favor. Bien, pues hasta aquí la información. Vámonos con más. Seguimos aquí celebrando rumbo a los 16 años de Alianza Anime con DJ Yaoma, y continuamos. Jika, y pues ya regresamos. Daniel Tejeda nos comenta que el campeón mundial de Beyblade es México. Ah, bueno, un mexicano. Órale, no sabía. Pues muchas gracias por la información. Qué interesante. Qué bonito, qué bonito. Ok, y vámonos con más. Veterarmon, yo digo que Canal 5 solo compró los derechos de transmisión una vez. Sí, también puede ser esa teoría, ¿eh? O solo le alcanzó para una semana de transmisión. Leobardo representó a México en la categoría regular de campeonato mundial de Beyblade X 2025, celebrado en Tokio, Japón, y se coronó campeón mundial. Se mantuvo invicto durante el torneo y se llevó el trofeo a casa. ¡Wow! ¡Wow! Gracias. Qué interesante nota. Muchas gracias, mi querido Daniel. A ver, vamos con chismecito aquí con el compaye. Ya estoy con sus estudios musicales, chiquillos. No se me desesperen. El chisme de la lagartija. Ah, compadre, pues es que no estás. Que no sé si te cause la misma gracia ahora que te lo cuente en vivo. ¿No quieres escuchar el podcast? Ahí viene todo el chisme en el podcast. ¿O quieres que te lo cuente en vivo? Que no sé si cause la misma gracia. Dice Ricardo Lema. Bueno, comadre, te le cuento el chisme. Como ya sabe, yo trabajo en una imprenta. Y ya entramos en temporada alta y resulta que nos llegó bastante, pero bastante papel. Estas dos semanas estuve muy ocupado cortando ese papel adjunto, pruebas fotográficas de mi hazaña. Wow. Oiga, comadre, ya que le conté mi chisme, cuéntame el suyo, lo que pasó con la lagartija, ¿no? Estuve para escuchar, pues es lo que te digo. No sé si lo quieres escuchar aquí, ahorita en vivo. O escuchas el podcast. Yo creo que te va a causar más gracia, ¿no? En el podcast, yo digo, pero como veas. Canal 5 México tiene la mala costumbre de emitir animes de manera incompleta. Sí, caray. Cierto, chicos, curan. O repiten los mismos capítulos también. Sí, sí, sí. Qué caray. Bueno, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con AIM y Sumo y Sudem. Continuamos con el pedido musical. El tema de This Is My Night to Cry. Oh, el de Hiro Kuren. Continuando con One Piece Eternal Pose. Ending 15, claro que sí. Vamos con estos cuatro temitas musicales. Pues enseguida rezamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus. La número uno y nada más, Chikai. Enseguida regresamos. せい止まない毎日それの繰り返しでそんなの NG ハリウッドデビューしちゃえそば常識の中で生きてそんなの楽しくない 楽しいと思います

¿Por dónde más? En Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Parece buena idea. Después de las misiones en la base Hunter, no puede faltar escuchar Alianza Anime con DJ Aome todos los martes por Anime Nexus. Y perdón, estuve en el chismecito aquí con mi querido Marquitos. Ah, por cierto, él me ayudó a actualizar ahí, Marquitos Gómez me ayudó a actualizar una imagen de DJ Aome que tengo ahorita en Facebook. Le dio ahí unos retoques porque sí estaba medio gacha. Excelente spot, debería ser difundido por los otros locutores de esta radio. Pues es lo que yo digo, pero bueno. Muchas gracias, chicos, que eran. Yo quiero, de hecho, los que tiene ahí el sensei, ¿no? Tiene ahí uno de Caballeros del Zodíaco. Tiene por aquí unos spots así de actores de doblaje cuando no cobraban el saludo. Están muy padres. Así es. Ok. Franks Valens, no puede ser. ¡Wow! Volvieron a nacer, ¿eh? Ya me tenían muy abandonado, ingratos. ¡Ingrata! No me digas que me quieres, que nada más que me adoras, ya no te creo nada. ¡Parguerus! ¡GK! ¡No jueguen! Y yo que me quejaba de Dios, nadie me oye. Nadie conversa conmigo en Discord y en Facebook y ve. Ay, qué coches. Nada más lo hacen para llevarme la contraria. Como todos los hombres, ¿verdad? Una mujer dice algo y ahí van a hacer lo contrario. Nada más por llevarnos la contraria a nosotras las mujeres. Como todos mis ex. Qué cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no veo. Saludos de Franks Valens. Creo que lo tiene en otro. A ver. ¿Dónde lo puse? No lo veo. Franks Valens, etiquétame por favor, porque no veo tu saludo, mi hermano. No me lo muestra Facebook. Aquí está. Dice, en vivo, por favor. Ok, Ricardo, dale, ahorita la volvemos a cantar. Ah, Franks Valens, hola, Lick, Inge, maestra, doctora, enfermera, chef, bilingüe, maestra de ceremonias, dibujante, viajera, organizadora, empresaria, gracias, conductora y demás profesiones que me faltaron. Muy buenas noches, Aome, aquí tu servidor reportándome. Ah, muchas gracias, me quedó Franks Valens. Ya tenía ratito, que no sabía de ti. Ay, aquí hay otro pedido musical. Ah, que Nishi Nexus. Buenas noches, ya llamo por fin entrando mientras veía la super serie de Ultra Bellito. Scott Kyler. Claro que sí. Lunatic Princess nos pides. Con todo gusto, mi estimada. ¿Cómo sí? Bueno, con todo gusto. G-Kai. Deja, vamos a descargar un pedido musical y voy a volver a contar a petición de mi querido Franks Valens, pues la historia de la lagartija. No, no que Omachi. ¿Sabes Omachi que también anda por aquí? Entonces, ay, ¿cómo no me preocupo así con un sonido antes de así recordando? Entonces esto comenzó hace 3 semanas, ¿no? Hace 2 semanas. Yo cuando llego del trabajo, pues, saco todo de mi mochila. Y botella de agua, los tenis, chamarra, todo lo que utilizo, ¿no? Estaba ahí bien feliz, bien tranquila, sacando mis cosas. Y pues puse la mochila sobre mi cama, pues para tener una mejor altura, ¿no? De ver el contenido, como lo hago cada mañana. Y pues empiezo a sacar las cosas y de repente veo una sombra que salta de una de las bolsas laterales de mi mochila. Dije, ¿qué? Y voy viendo que en la cama va caminando una lagartija. Una lagartija salió de mi mochila. No jueguen. Yo estaba así de ¡ah! Y la muy desgraciada todavía se metió entre mi cama y el colchón, las cobijas. Dije, no jueguen. Y era en la mañana, yo ya a punto de irme. Dije, no, yo no puedo dormir con ese animal aquí. No le tengo miedo, pero no traía ni bolsa ni nada para agarrarla, así una botita de plástico o algo. Entonces no me da miedo, pero pues sí me da cosa, además porque dicen que se desprende del, ¿no? Ay, imagínate, entre mis dedos la cola de la lagartija moviéndose, no, qué horror. Entonces, pues yo me puse a buscar la bendita lagartija como loca toda la mañana, bueno, no toda la mañana, sino ahí, ya había tendido mi cama, tuve que destenderla, dije, no, ni modo. La destendí, moví muebles, moví el buró, aproveché para barrer, que no había barrido ahí. Entonces empecé a buscar el bendito animal y no aparecía, y yo así de, no, güey, ya me tengo que ir a trabajar, y no aparece la mendiga lagartija. Entonces ya me estaba desesperando y ya se muevo el buró. La lagartija con suerte, fíjate que estar en la cama de la comadre. Ya no pierdo el lagartijo. Entonces empecé a mover un buró y ahí estaba. No, entonces estaba moviendo el buró y vi un par de ojos brillosos. Dije, oh por Dios, pero así como película de terror, mano. Estaba ahí la mendiga lagartija y se me quedaba viendo. Y yo la veía a ella. Teníamos ahí un duelo de miradas. No sé, me ha desaparecido, pero a veces no me da vida para escuchar, pero tratamos de estar presentes. Eso sería la sentido principal. Es lo que cuenta. Ya voy, ¿eh? Dejen contestar este mensaje de Frank Valen. Entonces estamos ahí en duelo de miradas, la lagartija y yo, ella cuidando a mí, yo cuidándola a ella, y ninguna se quería mover. Entonces ya, pues alcancé una escoba con la que estaba barriendo, la alcancé y dije, chin, pero si le pego y se echa a correr y la pierdo de vista. Por lo menos no fue un don cucaracho. Bueno, eso sí, este garbón. Eso sí. Entonces empecé a... ¡Ay, no! Entonces ya con la escoba la ahuyenté hacia la puerta de salida de mi cuarto. Y ya, gracias a Kamisama, gracias a Dios, el bendito animal ya se fue rumbo a la puerta de mi cuarto. Entonces ya estaba ahí yo con la escoba, ya salieron mis tías, ya la rodeamos al bendito animal. Y ya una de mis tías, eso por la lagartija, sí, hombre, estuvo tremendo. No, imagínense, yo me duermo en mi cuarto y de repente que se me meta a la boca o a la nariz el bendito animal, no manches, no, a la oreja, qué horror. Ah, solo quise hacer compañía. Nah, okay. Y ya, abrimos la puerta de la terraza porque tampoco lo quería matar. Entonces ya abrimos la puerta de la terraza y ya me ayudó mi tía y ya ahí, con una jerga, ya la conduje a la salida de la terraza. ¡Ah! Hombre, sí, estuvo tremendo. No, te digo que no me da miedo, pero me da cosita así. Y así, ¡ah, por fin! Me da cosa. A ver. Sí, revivió. Muchas gracias, mi querido Marquito. Sí, se ve con más profundidad, Gracias, mi estimado. Es que me está arreglando la imagen al aire. Entonces, y esa fue mi aventura con la triste lagartija. Ay, Dios. Y les dije, no, les tengo que contar esto en el podcast anterior. Ahí lo pueden escuchar nuevamente. Ya lo volví a contar aquí. Estuvo tremendo. Ya tenía rato que no me asustaban así. Qué cosas. Y lo peor es que yo no soy de las mujeres que grita. Entonces ya una vez se me metió una serpiente en mi casa. No juegues, eso, macho, qué horror. No, ay, qué horror. Oh, por Dios. ¿Y qué hiciste? A ver, que nos cuento más. Qué horror. Entonces, ese fue el chiste, mis queridos runners. Qué cosas. Bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con Kayla Taylor, vamos con Yoko Ishida. Vamos con estos temitas, Popping Party, seguido de Moto Music. Vamos con tres temitas musicales y enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus Jikai, enseguida regresamos. Just look how beautiful it was. It's gone.

しでいい。もう一度聴かせて。何度でもさやってくるって言うんじゃないけど Every day it's your birthday 明日来てしないって報われないのは誰のせいだと努力の凍って理由を探す変わらないものにだけすがってちゃう Hola amigos, soy el señor Banshee de Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Chica, ahora que estoy acordando, fíjense que una vez vi a este actor en Don Taco, este restaurante, lo llegué a ver, estaba ahí comiendo él, creo que con su familia, estaba ahí él comiendo, él estaba afuera del restaurante ahí con su familia en esas mesas, y yo estaba adentro justamente con mi familia y lo llegué a ver y todo y dije, creo que sí es él, pero me dio pena, no me acerqué a saludarlo, pero sí lo vi bien cerquita el señor Beard. muy padre esas anécdotas, ni hablar. Además no quería interrumpirlo, estaba comiendo y ya saben. Ok, pues vámonos con bloque clásicos, mis niños. ¿Les parece, mis niños? Y como se han portado bien, van a ser 4 temitas musicales de bloque clásicos. Dejen ver cuál va a ser. Esta me gusta. Muy padre. Ok. Vamos con estos 4 temitas. Bueno, 3. Y el cuarto usamos para despedirnos. Vámonos con Atrápalos Ya, de Pokémon, la película, versión latina. Sigo de Get Along, de este anime de... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? Get Backers, me acuerdo que se llamaba así este anime. Y nos comenta Omashi, va ganando México ante Ecuador. Ecuador, bueno, lo intentamos. ¡Wow! Y eso que el fútbol mexicano pues como que no es muy bueno, perdón, es mi selección y todo, pero la verdad no son muy buenos jugando fútbol. Y vamos con Una Vez Más también, este tema musical, así se llama, no estoy diciendo otra cosa. Vamos con estos 3 temitas musicales y enseguida regresamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Jikai, enseguida regresamos. 間ぶちのめし。輝くお宝あれば無理やり独り占め。大胆不敵電光石火。勝利は私のためにある。 立ち向かう先に乾いた風、激しく吹き荒れても、呪文の一つも捉えたなら私のペースになる。誰もが羨むこのパワーと美貌が許せない。 victoria de un mañana. No te rindas nunca, no. Sabes bien que creo en ti. Nunca olvides que quiero verte al inicio del camino. Siempre como tú, hazlo una vez más. Utiliza todo, impúlsate. Ahora lo harás chica, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ahí estuvo el saludo de nuestra querida Sailor. Sailor Moon empató Ecuador, órale. Omachi es nuestro corresponsal ahí en el partido de México contra Ecuador. Ok, pues a ver qué pasa. Les digo que no es por mala onda, pero el fútbol mexicano, la verdad es que deja mucho que desear. Lo siento, lo siento. Lo sé. Esto está padre. ¿Qué se lo comparto? Ah, qué cosas. Hablando de emprendedora, chiquillos, ahí tratando de vender. Fíjense que se ha vendido más los de productos de papelería que los de regalos. Muy bien. pues vámonos rápidamente ya con el último tema musical. Qué rápido. Quien dice que cuando disfrutas lo que haces se va rápido el tiempo. Pues ya con esta me despido, mis queridos Ran escuchas, ya que Capitán Tsubasa está cumpliendo 43 años, ¿verdad? Dijimos, pues 42, a ver, déjenme. Rectifico la información para no malinformarlos. A ver, déjenme verificar. 42 años justamente. Pues vamos a despedirnos con temita de Capitán Tsubasa. Muchísimas gracias a todos por la sintonía en este San Martes. La Alianza Anime con DJ Ome. Nos escuchamos y leemos si Kamisama lo permite. Siguiente San Martes, el tercer San Martes de nuestro mes de aniversario. Ahí no va. Rumbo a los 16 años de Alianza Anime. Pues vámonos rápidamente con más. No es cierto, vamos con el último tema musical. Y para de una vez subirles el podcast, yo creo. Así que vámonos, ¡vámonos! Muchísimas gracias, vamos a despedirnos, ¿verdad? Como gente decente. Muchas gracias, San Martes, el bueno, yes, efectivamente. Muchas gracias a Omashi, a Hiroshikuran también, que nos sintonizó, a Fargerus. También aquí en Discord. A Veterramo también, muchísimas gracias. A Robin también anduvo por aquí. Muchísimas gracias a todos mis queridos Ran escuchas. Kamisama les dé 100 años de vida por escucharnos. gracias a los chicos de Facebook también. Muchas gracias a Antonio Valencia, Marquitos Gómez, a Daniel Tejeda, a Ricardo Naranjo. También muchísimas gracias. ¿Quién más anduvo por acá? A Lady María, muchos saluditos. Muchas gracias por sintonizarnos y tus buenos deseos, mi querida Lady María. Vamos a ver qué más. Déjenme despido de acá. Ahora hubo bastante movimiento, ¿eh? Gracias. Propongo nueva sección para Alianza Anime, las anécdotas de la OMA, donde escuchamos las aventuras y vivencias de nuestra locutora favorita, desde ahuyentar reptiles, revista con artistas y hasta cosas rutinarias de cómo educa a las nuevas generaciones del día de hoy. Yo opino que sí son éxito. Ay, pues oye, tentador, mi querido Franks Valens, muchas gracias por tu sintonía. Lo voy a analizar, ¿vale? Pues sí está, pero muchas gracias por la idea. La Lady María, muchísimas gracias. Esa lagartija es ahora la más envidiada por todos los ranescuchas de Lian San. Sí. Ay, pues por mí no, ¿eh? A Ricardo Lema también. Muchos saluditos a Kenichi. ¿Quién más anduvo por acá? Y a Julio César también. Muchísimas gracias, mis queridos ranescuchas. A los que se reportaron y a los que no se reportaron, muchísimas gracias. Un placer, mi querido Omashi, compartir el tiempo con ustedes. Muchas gracias por escucharnos una vez más y seguir aquí en Radio Anime Nexus y en Alianza Anime, por supuesto. Pues cambio musical para presentar la siguiente canción, por favor. Jikai, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, formaremos alianza. Jikai, recuerda escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este último tema musical. Hasta la próxima.